Le saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Me alegro que estén por acá. El Señor los ha traído y ustedes han vencido pues cualquier temor, han hecho todo tipo de sacrificio y lo importante es que están acá. Eso es muy importante para escuchar la palabra. Ya nos gozamos también en la alabanza, buenas interpretaciones. Que el Señor siga bendiciendo al hermano en su ministerio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Estamos comenzando prácticamente el año. Ya enero se está yendo. Ya se nos olvidó la Navidad y entramos a la rutina diaria, si así se quiere, ¿no? Y cada quien pues habrá hecho algún proyecto para este nuevo año, que ya dejó de ser nuevo porque ya lleva usados 24 días, si no me equivoco. Pero tienen proyectos. Y yo quisiera preguntarle a algunos de ustedes, ¿qué proyecto tiene para este nuevo año? Por ejemplo, usted, ¿qué proyecto tiene? Perseverar en la iglesia. Muy bien, perseverar en la iglesia, dice el hermano. ¿Y usted? Conocerle más al Señor. Conocer más al Señor. ¿Y tú? Venir a misa. Venir a misa sin faltar a ni una. Muy bien. Eso es parte de los proyectos que tenemos, quizás a nivel espiritual, pero a nivel personal tenemos otros. Comprar un carro, comprar una tele, una nueva refri, cambiar el amueblado, cambiar de casa quizás, conseguir un mejor trabajo, graduarme, qué sé yo. Que el Señor les permita realizar esos proyectos. Ese es mi deseo. Pero veamos y vamos a tratar de ver a la luz de las Sagradas Escrituras un proyecto más importante de los que le he mencionado y vamos a ver si ustedes lo van captando. Y para ello vamos a leer en el libro de Samuel, el primero, en su capítulo 24, versículos del 1 al 21, y dice así: Subió de allí David y se asentó en los refugios de Engán. Cuando regresó Saúl de perseguir a los filisteos, le avisaron: David está en el desierto de Engán. Tomó entonces Saúl 3,000 hombres selectos de todo Israel y partió en busca de David y de sus hombres frente a las peñas de los rebecos. Llegó a unos rediles de ganado junto al camino. Había allí una cueva y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. David y sus hombres estaban en el fondo de la cueva. Los hombres de David le dijeron: Mira, este es el día que Yahvé te anunció. Yo pongo a tu enemigo en tus manos. Haz de él lo que te plazca. Levantándose David y silenciosamente cortó la punta del manto de Saúl. Después su corazón le latía fuertemente por haber cortado la punta del manto de Saúl y dijo a sus hombres: Dios me libre de hacer tal cosa, mi Señor, al ungido de Dios, y de alzar mi mano contra él porque es el ungido de Dios. David disuadió a sus hombres con estas palabras y no les permitió lanzarse contra Saúl. Saúl marchó de la cueva y siguió su camino. A continuación salió David de la cueva y gritó a espaldas de Saúl: ¡Oh rey, mi señor! Volvió Saúl la vista e inclinándose David rostro en tierra se postró ante él. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué escuchas las palabras de la gente que te dice, David, busca tu ruina? Acabas de ver que Yahvé te ha puesto en mis manos en la cueva y han hablado de matarte, pero te he perdonado, pues me he dicho, no alzaré mi mano contra mi Señor porque es el ungido de Yahvé. Mira, Padre mío, mira la punta de tu manto en mi mano. Si he cortado la punta de tu manto y no te he matado, reconoce y mira que no hay en mi camino de maldad ni crimen ni he pecado contra ti, mientras que tú me pones insidias para quitarme la vida. Que juzgue Dios entre los dos y que Yahvé me venga de ti, pero mi mano no te tocará, pues como dice el antiguo proverbio, de los malos sale malicia, pero mi mano no te tocará. ¿Contra quién sale el rey de Israel? ¿A quién estás persiguiendo? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que Yahvé juzgue y sentencie entre los dos, que él vea y defienda mi causa y me haga justicia librándome de tu mano. Cuando David hubo acabado de decir estas palabras a Saúl, dijo Saúl: ¿Es esta tu voz, hijo mío David? Y alzando Saúl su voz, rompió a llorar y dijo a David: Más justo eres tú que yo, pues tú me haces beneficios y yo te devuelvo males. Hoy has mostrado tu bondad, pues Yahvé me ha puesto en tus manos y no me has matado. ¿Qué hombre encuentra a su enemigo y le permite seguir su camino en paz? Que Yahvé te premie por el bien que hoy me has hecho. Ahora tengo por cierto que reinarás y que el reino de Israel se afirmará en tu mano. Palabra de Dios. Esta historia, que para muchos que no estamos acostumbrados a escuchar mucho la palabra de Dios, se puede sentir un poquito larga, pero esta historia sucedió un poco más de hace 3.000 años. Y aquí encontramos algo muy interesante: la persecución de Saúl a David. ¿Y por qué le perseguía Saúl a David? Si hemos leído la historia, recordémonos que David fue llamado para ser rey. ¿Y en ese entonces quién era el rey? En el momento que estamos leyendo. Muy bien. Como que Saúl quería ostentar todo el poder. ¿Qué es lo que mueve al hombre? El ansia de poder, el ansia de tener. Y a pesar de que tenía conocimiento de que David le iba a suceder en el trono, él se va en contra de él por varios motivos, y quizás uno de los más interesantes para los que hemos escuchado la historia es la envidia. Porque el pueblo aclamaba a David y no a Saúl. Y los invito a que lean la historia completa y se van a dar cuenta por qué nace esta envidia de Saúl hacia David. Y esta envidia lo lleva al odio, a la ira y, por qué no decirlo, a la venganza. Ese es el ser humano. El ser humano que se deja dominar por sus sentimientos y por sus emociones de mala manera. Y vuelve a caer en la tentación que cayó el hombre desde el principio, que atentó contra su propio hermano por envidia. Y todos conocemos ese pasaje. Porque, según dice la Escritura, una ofrenda le era más agradable a Dios, que hay que entender muy bien ese pasaje, y entonces al otro no le gustó y lo mandó. Hasta ese sentimiento, hasta ese estado de ánimo se puede llegar cuando el ser humano se deja llevar por diversas situaciones. Ahora bien, el relato nos dice que toda esta trama sucedió en una cueva. David estaba dentro de la cueva. Saúl, como ser humano, como todos nosotros, sintió sus necesidades fisiológicas y entra a la cueva. Y cuando más indefenso estaba, era el momento para: aquí me deshago del que me persigue, del que me odia, del que me tiene envidia, del que me detesta, del que me quiere matar. Y solo bastaba que ¡cuas! Y ahí hubiera quedado Saúl. Pero David, solo para tener una prueba de la debilidad que estaba en ese momento este Saúl, cortó el manto. Esa era la prueba con la que él se quedó. A pesar de que los demás le dijeron: mira, hoy Dios te lo ha puesto, es el momento. Pero este hombre, David, parece que era un hombre que sentía temor a Dios. Y entonces David no tomó venganza. ¡Qué tonto! ¿Cómo es que decimos en el lenguaje que se nos ha pegado últimamente? ¡Qué pendejo! ¡Qué loser! ¿Ah? Otros dirían: ¡qué marica! No pudo. Y ahí estaba. Y cualquiera tendría que aprovechar la oportunidad. Si aquel hizo daño, pues él tuvo que esconderse, él tuvo que huir, él tuvo que deshacer todo su estilo de vida a causa de un perseguidor, a causa de un envidioso. Pero no, él no tomó venganza. No lo hizo. Al no tomar venganza, David hizo algo que Jesús propone en un momento dado, cuando él está evangelizando. Y entonces podríamos decir que David puso la otra mejilla. Muchos malinterpretan este pasaje. O sea, si ya me pegaste una vez, dale la otra. Poner la otra mejilla es no tomar venganza, no odiar. Es difícil, muy difícil. Fíjense que esta historia que sucedió, como les dije en un principio, hace más de 3,000 años, el Señor nos ha permitido que nosotros la tengamos acá en la Sagrada Escritura, porque Él quiere que nosotros aprendamos de la historia de la salvación. ¿Y qué es lo que hizo David entonces? Devolvió bien por mal. Y eso que él no conocía nada de la nueva doctrina que Jesucristo iba a venir a decir tiempo después. Entonces ya nos ubicamos sobre dónde va el mensaje. Y podríamos decir que esta historia pues puede estar también muy apegada a nuestra historia, a nuestra historia de vida. Algunos te han hecho daño y han marcado tu vida. Pudo ser la persona en la que más confiabas, te pudo haber traicionado. Quizás tu mamá no te brindó el auxilio que tú necesitabas en un momento, o fue una mamá desamorada. Quizás tu papá nunca te abrazó, nunca te besó, nunca se preocupó por ti. Quizás tu esposo te traicionó en el momento en que más le necesitabas. Cada quien sabe su historia. Cada quien sabe qué le marcó en la vida. Qué sufrimiento puede tener que aún está ahí. Ahí está. En nuestro presente también pudiera ser un compañero de trabajo que nos ha ofendido, que nos ha herido. Peor aquel que le prestamos dinero y no nos lo devuelve. O aquel que simplemente me odia porque he ascendido, me detesta porque me aprecian las personas. ¿Qué sé yo? Y nadie, absolutamente nadie, puede decir que no tiene una persona a la que deba de perdonar. Así funciona. Y esta persona, estas personas pueden ser unas que nos han hecho poco daño u otras que nos han hecho mucho daño. Pero tú sabes quién es. Y en el peor de los casos, quizás fueron muchos. ¿Sabían ustedes que uno de los más grandes males de la humanidad es llevar cicatrices, llevar heridas que no han permitido que sane a causa del daño que sufrieron? Por ejemplo, en mi vida, mi mamá la regaló la que es mi abuela. Y mi mamá tuvo el coraje quizás de perdonarla, pero la otra hermana jamás la perdonó. Y nunca la reconoció como mamá. Le hizo tal daño que quizás no lo superó y se fue a la tumba con ese rencor. Y eso nos puede estar sucediendo a nosotros. Y quizás pasó el año 1980, 1990, 2000, 2018, 2019. Y ahí está esa persona que me ha marcado, que ha marcado la historia de mi vida. Entonces yo preguntaría, ¿eres de las personas que guardan sus rencores día a día? ¿Eres de las personas que continúa querer sufriendo mientras que el otro desgraciado está viviendo mejor que tú? Y entonces, ¿dónde está y experimento el amor de Dios en mi vida si todavía estoy odiando también? Es triste reconocerlo, pero aquel que te hizo daño, si te abandonó cuando eras pequeño, si te insultó, si te lastimó, si te violó, si te maltrató, está viviendo su vida tranquilo o tranquila, mientras que tu corazón está sangrando. Y cuando una persona tiene ese sentimiento en su ser, empieza a tener también un deseo de venganza. Y es un deseo de venganza que, como no lo puede desahogar con el hechor o hechora de su desgracia, a veces lo desahoga contra la sociedad o contra sus seres queridos. Y le hace la vida infeliz a los que menos se las tiene que hacer infeliz. Yo creo que en este año 2020, uno de los proyectos que se debe de tener es no guardar más rencores, poner la otra mejilla y perdonar hasta 70 veces 7. Porque ese es el cristianismo, porque ese es el amor de Dios, porque ese es el sagrado corazón de Jesús, porque Él lo demostró en la cruz. Y todavía, ¿qué dice Él en la cruz, hermano? Aquellos que lo escupieron, aquellos que lo insultaron, aquellos que lo clavaron, aquellos que le pusieron una corona de espinas a un santo varón que ningún mal había hecho. ¿Qué es lo que dice en la cruz? Perdónales porque no saben lo que hacen. Y aquel que te tiene envidia, aquel que te odia, aquel que siente rencor contra ti, no sabe lo que hace, porque eres un hijo de Dios y está atentando contra Dios mismo, pero no lo sabe. Y entonces hay que perdonar, y ahí es donde en mi vida se hace difícil ser cristiano. Ahí se hace difícil. Y cuando miro que a este le sucedió algo, una desgracia, entonces, ¿qué digo? No es que me alegre, pero qué bueno estuvo. Ese no debe ser un pensamiento de cristianos. Hay esposas que tal vez el marido les fue infiel y por cuestiones diversas siguen viviendo juntos. Pero todavía hay rencor. Todavía hay desconfianza. Y se vuelve esto y se traduce en desamor. Es duro, se sufre, se llora, pero si eres cristiana o cristiano, tienes que hacer que la voluntad de Dios. Y eso fue lo que hizo David. La voluntad de Dios, y lo dice en el texto que acabamos de leer. Yo te preguntaría, ¿por qué no quieres sanar? ¿Por qué quieres seguir llevando en tu mente, en tu corazón, ese dolor? A veces odiamos al jefe por la forma en que nos trata, o porque le dio al más chaquetero el mejor puesto y a mí me relegó. A veces odiamos a la vecina. Porque me hizo caras, porque me insultó sin razón. A veces odiamos a ese novio que yo creí en él, pero me traicionó con la otra que se le metió. Igual sucede con las novias, con los novios. Y a veces nos gusta que las heridas sigan ahí sangrando. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay canciones, cómo es que les llaman los jóvenes, rompevenas, va? Esas. Y una y otra la oyen y desgraciado, maldito, pero te amo. Están relamiéndose en su propio dolor. Y el Señor quiere que tú sanes. Ese es un proyecto que tú tienes que tener en este año. Perdonar al que te ha ofendido. Perdonar al que te ha insultado. Perdonar al que te ha agraviado. Perdónale. Y deja que Dios le dé a cada quien lo suyo. Si crees en Dios y en su justicia, déjaselo a Él. Porque Él es tu Padre, porque Él te ama, porque Él sabe de tu dolor, de tu angustia, de tu desesperanza, que te ha acarreado vivir con ese trauma, con esa sensación de fragilidad, de invalidez. Pero déjale la justicia a Él. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Mía es. No es tuya. Mientras tú trates de buscarla, peor va a ser para ti. Tú tienes un papel, yo creo que ese es el papel más difícil que puede tener el cristiano, es perdonar. Es lo más difícil. Y por no perdonar hay muchas calamidades en el mundo, hay guerras, hay odios, hay resentimientos. Ahora yo te preguntaría, si Dios te da la oportunidad hoy o mañana de ponerte a esa persona que te hizo daño enfrente, ¿qué harías tú? Piensa y sé sincero contigo mismo. Piensa. Y medita. ¿Qué harías si te lo pone indefenso? ¿O qué harías si te notifican que está en el hospital muriéndose? ¿Le irías a ver? ¿Le irías a decir, te perdono? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Piensa. Y trae a tu mente y no tengas temor ni el valor ni sentir por un instante miedo de traer a tu mente a esa persona que te ha hecho daño. Aún puede ser un miembro de tu comunidad. Por eso es que muchos se van porque son incapaces de perdonar. Y aquí es donde más se debe de manifestar el perdón. Porque tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros aunque no nos guste. Porque al final de cuentas, ¿por qué el Señor te tiene acá? Yo te lo voy a decir. Porque tú también fuiste pecador y cometiste muchos errores. Porque tú también has hecho daño a más de alguien en la vida. Pero el Señor te ha perdonado y te tiene acá por misericordia. Y entonces, ¿quién eres tú para no hacer lo mismo? Más si es con un hermano de la comunidad. Fíjense que a veces empezamos a odiar a las personas por cosas tan simples, por cosas que a veces cuando uno se sienta a meditar y a reflexionar, no valía la pena. Y sucede mucho en el hogar. Mucho. A la chica le gusta la música a buen volumen y música que para nosotros no es nuestro gusto y por ahí la empezamos a odiar. Y la otra viene, mi mamá como molesta, mi papá como molesta, que no me deja, que no sé qué, y empieza a odiar, empieza a detestar, empieza la rebeldía en cosas tan simples que no valen la pena. Para poner un ejemplo muy, muy, muy, muy pequeñín. Entonces, ¿serás capaz de olvidar y deshacer la espiral de la violencia y las revanchas. ¿Serás capaz? ¿Te crees capaz? Piénsalo. Piénsalo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2262, vamos a ver si lo encuentro rápido, llama algo la atención y es lo que el Magisterio de la Iglesia nos transmite. En el Sermón de la Montaña, el Señor recuerda el precepto: no matarás, y añade el rechazo absoluto de la ira, del odio y de la venganza. Más aún, Cristo exige a sus discípulos presentar la otra mejía, amar a los enemigos. Él mismo no se defendió y dijo a Pedro que guardase la espada en la vaina. Ese es el cristiano. Piensa como proyecto de vida, independientemente de cuál sean tus metas, el perdonar este año 2020, para que obtengas mucha bendición de parte de Dios y para que seas un excelente cristiano. Se cuenta que un emperador chino, cuando le avisaron que en una de las provincias de su imperio había una insurrección, dijo a los ministros de su gobierno y a los jefes militares que lo rodeaban: ¡vamos, seguidme! ¡Pronto destruiré a mis enemigos! Cuando el emperador y sus tropas llegaron a donde estaban los rebeldes, él trató amablemente a estos, quienes por gratitud se sometieron a él de nuevo. Todos los que formaban el séquito del emperador pensaron que él ordenaría la inmediata ejecución de todos aquellos que se habían sublevado contra él, pero se sorprendieron en gran manera al ver que el emperador trataba humanitariamente y hasta con cariño a quienes habían sido rebeldes. Entonces el ministro preguntó con enojo al emperador: ¿de esta manera cumple su excelencia la promesa? Dijisteis que veníamos a destruir a nuestros enemigos. Los habéis perdonado a todos, y a muchos hasta con cariño los habéis tratado. Entonces el emperador, con actitud generosa, dijo: os prometí destruir a mis enemigos, y todos vosotros veis que ya nadie es enemigo mío. A todos los he hecho mis amigos. ¿Y quién puede ser el peor enemigo? ¿Quién es tu peor enemigo? ¿Quién es tu peor enemigo? Tú mismo. Porque tú te impides ser feliz, tú te impides el perdonar y tú te impides el amar. Tú eres tu peor enemigo. Ten cuidado con eso y pídele al Señor que no permita que la ira, el odio y el deseo de venganza se adueñen de ti. Guarda tu espada en la vaina. Pongámonos de pie. Tal vez el hermano nos auxilia con instrumental, una que vaya ahí relacionada con mensaje de perdón. Yo les invito a que cierren sus ojos. Y primero, que piensen de dónde el Señor los sacó. ¿Y qué te perdonó a ti? ¿Cómo eras tú? Mírate en tu desnudez. ¿Qué es Dios mirándote a ti? ¿Cuál eres? Y en esa pequeñez, el Señor te ha abrazado. Ahora mira a esa persona que te ha hecho la vida imposible, esa persona que te hizo sufrir, que te hizo llorar, que te hizo perder la confianza en ti mismo. Y quizás te menospreció, te insultó. Y tráela a tu mente. Y como si la estuvieras viendo y teniéndola aquí presente, dile: yo te perdono. Y que ese perdón tuyo nazca de tu corazón. Y que sientas que el Señor Jesús te acompaña para librarte de esa atadura. Díselo de todo corazón. Porque solo tú eres capaz de hacerlo. Nadie más. Solo tú. Y deja que el Señor pase. Toque, te abrace. Y que te ayude a perdonar. Señor Jesús, aquí está tu pueblo. Pueblo tuyo que también en este caminar de la vida de vida les ha tocado experimentar el sufrimiento. Hoy mira, Señor, estos corazones. Sánalos, Señor. Toca con tu mano a aquel que aún se resiste a perdonar. Ayúdale y levántale para que pueda anidar tu amor en su corazón. Bendícelo, Señor, y dale la fuerza necesaria para poder entender que también para amar hay que estar en la cruz conjuntamente contigo, Señor. Pero que después del sufrimiento y después del perdón viene a resucitar a una nueva vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y asimismo ponemos todas estas peticiones ante el Señor, que escucha a su pueblo y que sabe muy bien que darán signos de fe. Porque tú, Señor, eres grande y poderoso, y en esta oración comunitaria te ponemos todas estas necesidades. Recíbelas y esperamos en ti, Señor, esos milagros que tú has de darnos, Señor, para afianzarnos más. Amén. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Gracias.